se han dedicado a la atención a los niños, principalmente entre edades de 6 a 14 años. Hemos priorizado esa edad con las unidades educativas más alejadas y de mayor necesidad, como fue la instrucción del alcalde Mario Batista, ¿no? Priorizar a la gente más necesitada. Y obviamente esta entrega que estamos haciendo el día de hoy es para las personas que no tienen seguro de salud. En Bolivia, la ley 475 solamente beneficia a las mujeres embarazadas, a los menores de 5 años y a las personas de la tercera edad, mayores de 60. Pero hay un gran grupo poblacional que no tiene atención gratuita, entre 5 y 59 años, mototaxistas, gremialistas, las personas que no tienen un negocio o no son funcionarios del Estado o de una empresa, no tienen salud gratuita. Entonces, el alcalde instruyó desde el primer año de gestión que la atención sea gratuita y se ha complementado con la implementación de un seguro que nosotros hemos llamado Mi Salud, que juntamente va de la mano con el programa Mi Salud del Ministerio, con nuestros médicos que van casa por casa. Entonces, este seguro solamente lo tiene Montero, no lo tienen otros municipios. Es por eso la importancia de que la comunidad y los vecinos valoren este seguro. Cuesta bastante mantener este seguro. Ustedes van, como decía la doctora Silvia, a Guarnes o a Santa Cruz, no le hacen atención odontológica gratuita, le van a cobrar. O sea, no es igual. Usted tiene que comprar estos insumos, el tratamiento, que es caro, desde los barbijos, los campos quirúrgicos, todos los materiales que tenemos acá que son de bioseguridad y materiales odontológicos específicos, insumos odontológicos, que son caros, lo estamos comprando para que nuestra gente tenga una buena atención. Hemos comprado sillones odontológicos nuevos a los centros que no tenían. Las comunidades tienen odontólogos, antes no había odontólogos en las comunidades, ahora las tres comunidades tienen odontólogos.